si está el duende que me cuenta cuentos y que le silba su canción al viento. Allí la sombra me ha inventado un río, allí el secreto aprendió. Allí está el duende.